juicio por el uso de agroquímicos en fumigaciones clandestinas. Y ahora sí, nos tenemos que retirar. Me hace seña Flavio Blanco desde los controles. Cuando faltan 2 minutos nomás para las 20 horas, nos encontramos nosotros nuevamente el día de mañana, 19 horas, para continuar repasando las principales noticias de la tarde, acá en Tarde por Cooperativa. Chau, hasta mañana. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Estoy viendo una dinámica y una evolución de la sociedad argentina que es impresionante. Lo dijo el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, en diálogo con FM Chalet, en el marco de la presentación de su libro La Pachamama y lo Humano. Si uno ve en perspectiva lo que era la cultura de nuestra sociedad hace 30 años, lo que es hoy, no, esto de Argentina año cero, me impresiona, por supuesto. Es una dinámica muy, muy interesante. Una sociedad que se va dinamizando, que va avanzando y va cambiando la mentalidad de la gente. De la apertura, realmente creo que se va dando una mentalidad verdaderamente plural y democrática. Por otro lado, se refirió al plazo que estableció la Corte para la vigencia de la medida cautelar que le permite al Grupo Clarín no cumplir con el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La decisión de la Corte ha sido acerca de una medida cautelar en el curso de un proceso en que se discute la constitucionalidad. La cuestión de fondo no ha sido decidida, pero el proceso acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición está en curso. La Rioja y Catamarca realizaron un homenaje post-mortem a Felipe Varela. El acto fue encabezado por los gobernadores Luis Beder Herrera y Lucía Corpacci, quienes descubrieron un cuadro de Varela y lo colocaron junto a las imágenes de los caudillos Juan Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa. La ceremonia se realizó en la Casa de Gobierno riojana, en consonancia con la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ascender a Felipe Varela a General de la Nación. En la oportunidad, el escritor Hugo Víctor Robledo destacó la lucha de Felipe Varela por las banderas del federalismo y la Unión Latinoamericana. Chaco. Implementarán la firma digital. El objetivo es aprovechar las nuevas tecnologías para agilizar los trámites de documentos públicos y alcanzar una mayor eficiencia del Estado. El proyecto se encuentra en la instancia de prueba piloto y una vez finalizada, comienza el proceso de generación y validación de las firmas digitales de los funcionarios de las distintas áreas y dependencias del Estado provincial. Eurocopa. Inglaterra y Francia empataron 1-1. Dos de los máximos candidatos al título debutaron con una pobre actuación. En el otro partido de la fecha, el anfitrión, Ucrania, le ganó a Suecia 2-1. Con estos resultados, Ucrania lidera el grupo D con 3 puntos, Francia e Inglaterra están segundos con 1 punto y Suecia cierra la tabla sin unidades. En la próxima fecha, Ucrania se enfrenta a Francia y Suecia con Inglaterra. Servicio Telam para la radio. Radio Cooperativa saluda a Cacho Castaña en su cumpleaños. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Una radio de palabra, tu palabra, tu palabra. Cooperativa, queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, día lunes, el tiempo mejorando, un fin de semana realmente muy atractivo desde el punto de vista deportivo, desde el tren. Tanto Gerardo como yo, ustedes lo saben, lo hemos dicho en infinidad de veces, somos hinchas de River, sufrimos, padecemos esta situación en la primera B nacional y se ha dado todo resultado favorable, ganó River, sufriendo. Creo que el pronóstico de Almeida se está cumpliendo a pie juntillas. Vamos a sufrir hasta el último minuto. Hoy perdió Rosario Central y a dos fechas de la finalización del campeonato, River ha recobrado la punta después de muchísimos partidos a esta parte en donde luchaba entre el segundo y la posibilidad de un tercer puesto. El sábado también jugó la selección argentina con una actuación realmente deslumbrante de Lionel Messi. Y al respecto uno debería preguntarse, ¿cómo es posible que en un país tan futbolero como la Argentina, donde los chicos nacen pateando una pelota, se pueda discutir desde el punto de vista futbolístico a jugadores como Lionel Messi o Riquelme? Cualquiera que tenga un sentido estético del fútbol, en realidad, cuando uno empieza a jugar al fútbol, lo que le gusta hacer son los caños, las paredes, el ganar como leitmotiv fundamental empieza a desarrollarse después. Por eso, los que llevamos siempre en algún rincón la idea de que el fútbol es fundamentalmente un juego, no podemos menos que admirar, deslumbrarnos, acalorarnos las palmas de las manos con jugadas como las que hizo Lionel Messi, sobre todo en el tercer gol, que fue una pequeña joyita. Un jugador imprescindible en este contexto de la selección nacional y en el partido que vimos, ¿no? Porque nos preguntamos qué puede pasar en una selección si no está Messi, si Messi no está inspirado. Y uno puede también preguntarse, yendo del fútbol a la política, qué pasa con el kirchnerismo, qué pasa con Cristina Fernández, cómo mucha gente que quiere a la presidenta, que la ha votado con mucho entusiasmo y ve que, por ejemplo, su hijo está internado. Cada vez que algo roza la salud de la familia presidencial, bueno, se genera algún tipo de inquietud, porque viendo con profundidad la política en Argentina, en Venezuela y en otros países, hay líderes, hay políticos que suenan como irreemplazables, en el sentido de que si no hay un partido, no hay una organización popular que juegue políticamente en equipo, es muy difícil reemplazar tanto en la Argentina como en Venezuela a Chávez o a Cristina Fernández. Por eso todo lo que roza a la presidenta y su familia, bueno, genera bastante inquietud y con razón. Estás hablando como si tuviéramos, sí, con alguna imagen que voy a aplicar a River y después veremos a esto, de ruleta rusa. Fíjate que River planteó el partido, Almeida planteó el partido en forma ultraofensiva, desprotegiéndose, faltando el equilibrio. En política también necesitas el equilibrio entre cómo te defendés y cómo atacás. Y en el primer tiempo River perfectamente podía haber terminado el partido perdiendo 2-0 y hasta hubiera podido ser justo. Bueno, en ese sentido también tanto la selección como River tienen una defensa que a veces parece un colador, ¿no? Bueno, lo de River jugó a la ruleta rusa, es decir, a matar o morir. Estuvo más cerca de morir que de matar. La suerte jugó en este caso a favor de River y pudo obtener ese éxito. En ese sentido, bueno, una de las preguntas que podríamos hacer, si Cristina Fernández juega en el mismo sentido, a morir, a matar, o está siempre jugando al borde del precipicio y juega con todo y juega fuerte. Mira, la idea de hoy es, vamos a tirar distintos elementos de la realidad, ¿cómo diría? Pastillitas, pequeñas pastillitas de esa realidad, y ustedes no las pueden devolver, ya sea asimilando la pastillita o expulsando a la misma. Porque están pasando cosas extrañas. De repente uno escucha hoy a Chiche Helblum y a quién está entrevistando, a Domingo Cavallo. Y vos lo escuchás, por ejemplo, la semana pasada, Alfredo Leuco, a quién está entrevistando, Alfredo De Angelis. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Están volviendo los muertos vivos a la Argentina? ¿Qué pasa? Que gurúes de la City que estaban prácticamente congelados, iba a utilizar la palabra desaparecidos, pero no me gusta, como, no sé, Broda, empieza a volver a tener pantalla y se escuchan palabras que estaban totalmente alejadas del vocabulario de estos años. Vos escuchás la palabra, no sé, devaluación, la palabra rodrigazo, de nuevo salieron unos utensilios de cocina, las cacerolas que parece que están revestidas de verde, de nuevo escuchás paros con esa expresión del campo, pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de pensar hoy en el tren, que qué vigencia tienen estas expresiones, qué revancha o qué factura están tratando de cobrar, con qué intensidad pueden volver este tipo de ideas hoy a la Argentina y realidades, ¿no? Cuando vos ves aparecer a los nombres que mencionaste, a los Broda, a los Melconian está haciendo campaña por Macri en este momento. Él fue candidato en su momento a senador por Macri, fue candidato a ministro de Economía de Menem. Sería bueno que cuando... Que lo diga, que cuando se sienta... O por lo menos los periodistas, claro, que lo entrevistan, que digan un currículum más o menos extenso de Melconian para que no aparezca como si fuera un técnico santo, neutro, aséptico, independiente, ¿no? Entre, claro, comillas. Bueno, si uno ve a los Broda, a los Melconian, a los Artana, a los Ávila, que empiezan a revolotear, es porque ellos huelen como las aves de rapiña, que hay algo ahí que puede morirse. Yo creo que el diagnóstico es falso, pero ellos huelen eso, huelen a cierto tipo de cadáver y por eso reaparecen. En el sentido de que puede haber algún equívoco de parte del gobierno nacional o algunas situaciones que hacen remover cierto inconsciente, ¿no? Tiro algunas pastillitas de esta realidad. El gobierno sigue cometiendo errores no forzados, como la propuesta con final desfavorable del reemplazante de Esteban Rigui como jefe de los fiscales. El candidato Daniel Reposo carecía de antecedentes irreprochables en términos profesionales y los que tenía no le alcanzaba ni remotamente para un tránsito apacible para su aprobación en el Parlamento. Proponer a alguien con esas falencias, que había sido subordinado y admirador del vicepresidente, acosado por algunas heridas sangrantes en su línea de flotación, demuestra cierta omnipotencia que no puede ser amparada en el 54% de los votos obtenidos. Esto es realmente notable, hace apenas 6 meses, desde el momento que reasumió Cristina Fernández la presidencia como para transcurrir su segundo mandato. La campaña desarrollada por los medios dominantes no puede ser ni es la única explicación del fracaso en la imposición de esta designación. Es decir, acá debe quedar claro porque vos viste que, sobre todo, hubo en algún momento que se impuso en los 70, o en los 80, mejor dicho, en los 80, la idea que muchos de los fenómenos, de los misterios de la ciencia, aparecían los tipos que creían en los platos voladores. Entonces, es muy fácil explicar, así como es fácil explicar los que desconocemos con la existencia de Dios, lo que desconocemos con la presencia de platos voladores. Por ejemplo, las líneas de Nazca en Perú, bueno, eran pistas de aterrizaje de los platos voladores, bueno. De manera que temo, o por lo menos alerto, que no se puede explicar todo a través de la presencia de Clarín y La Nación. Y no siempre, más allá de la intencionalidad que tenga Clarín y La Nación, no siempre la información, generalmente es sesgada, es errónea, pero no siempre necesariamente tiene que ser así. Y en este caso, Nación y Clarín apuntaron sobre falencias reales que tenía el candidato Daniel Reposo. De manera que la falencia principal fue la de proponer un candidato tan endeble. Tal es así que por primera vez en mucho tiempo la oposición, con figuras mediocres como Gerardo Morales o Sanz, se hizo un picnic con las fraquezas de Daniel Reposo. La presidenta debería estar disgustada consigo misma o con los que la asesoraron en dar un paso con pocas probabilidades de éxito. Y si aún así hubieran logrado los dos tercios si hubieran hecho un gol en contra en la credibilidad. Esto lo apuntábamos en algún momento, que habiendo, seguramente el gobierno teniendo a mano una cantidad de gente con amplios conocimientos y alineado en su línea política, como ahora la que han propuesto, la mujer que han propuesto como jefa de los fiscales, tiene antecedentes que la oposición inmediatamente dijo, bueno, estamos dispuestos a apoyarla, a pesar de que se opuso, y esto es un punto en contra para Clarín y para La Nación, se opuso a la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Sí, se llama Gilles Carbó, propuesta por el Poder Ejecutivo, la Procuradora General de la Nación, que ya tuvo un apoyo de sectores de la oposición, como el radicalismo, en boca de Gil Lavedra, que respeta las fojas de esta señora en ese cargo. El columnista de Página 12... Ha argumentado, a lo que se suman aciertos como la política de cuidado de reservas y restricción de las importaciones y compra de dólares, pero con groseras equivocaciones en la implementación de las mismas, que pueden causar drenajes de igual o mayor intensidad del que se intenta evitar. Obsérvense de que los dólares depositados en cuenta corriente han sufrido un drenaje, que era justamente uno de los objetivos a evitar, y el mal manejo de la palabra pesificación, con todas las repercusiones que en el oído de una parte de la población argentina tiene la palabra pesificación, originó este drenaje de 100, 120 millones de dólares semanales de las cuentas que están ahí. Son aproximadamente, había 13.000 millones de dólares en depósitos en cuenta corriente, y en estas semanas se ha ido alrededor de 2.000 millones. Bueno, en ese sentido, el gobierno tiene que estar muy atento a sus propios errores, a sus propios tiros que a veces se suele tirar en los pies. Hoy me llamaba telefónicamente un kirchnerista totalmente puro, defensor del actual proceso político, que estaba horrorizado con el manejo burocrático que hace la AFIP, que informa mal, que después que uno tiene que tomar decisiones, bueno, es muy difícil a veces acceder a la página de la AFIP, las cosas no son nada claras. Bueno, de alguna manera a veces el gobierno se la pasa escupiendo para arriba, y me parece que eso obviamente no lo ayuda para nada. Incluso estamos hablando de los kirchneristas convencidos. Así es. Bueno, por un lado, lo celebramos entusiastamente, la estatización del 51% de las acciones de YPF. Lógicamente esto ha tenido algunas repercusiones a nivel internacional, de la cual se han montado los medios adversarios al gobierno, la oposición de las patronales del campo acerca del incremento del impuesto inmobiliario, y algunos pequeños cacerolazos van creando un clima espeso, insólito, si se tiene en cuenta que ayer nomás la presidenta obtuvo un triunfo impactante por la cantidad, un 54%, pero abrumador en la distancia con relación a una oposición reducida a la mínima expresión. A su vez, los heridos del kirchnerismo, cristinismo, junto a los opositores de siempre, intentan armar un frente político. Hugo Moyano me parece que perdió el rumbo y se ofrece como mano de obra erosionadora de un gobierno del que fue aliado y sostén hasta hace pocos meses. Le sonríe a Macri, promete apoyo a Daniel Scioli si finalmente rompe en algún momento con el gobierno, hace alianza con el Momo Venega y alienta los cortes de la CTA. Y acá es importante puntualizar, en este clima que se ha ido gestando, lo llamativo es que hay un lockout patronal y una multitud de paros encabezados por la CTA, de cortes encabezados por la CTA. Te agrego que ese lockout patronal prácticamente no se sintió en los 40 millones de argentinos. Alguien tomó nota del paro del denominado, entre comillas, campo. Acá el bloguero Néstor Esbarigi escribía que Biolcati tuvo que ir a cagarse de frío a las rotondas y hablar para 5 paisanos, ¿no? Digo, bueno, con este tuit que manda Néstor Esbarigi está mostrando de la soledad de los sectores agrarios que quisieron reeditar la movida que hubo en su momento con la 125. Lejos estuvieron de lograr algo similar porque buena parte de la población no sintió para nada esta movida campestre. Me parece que con la soja a $520 la tonelada y con valores multimillonarios de los campos en la República Argentina, con un aumento impositivo ínfimo, después de décadas de que no se aumentaban los impuestos, no hay una razón de ser de estas movidas gremiales empresarias de la gente del campo. Otro hecho que no sé si te ha llamado la atención, Gerardo, es que el tema de la crisis internacional, esta de fin de semana, apareció el rescate. La palabra rescate uno se supone que alguien está secuestrado y se paga el rescate, es decir, se libera al que está secuestrado. Ahora, acá la palabra rescate es al revés, es para secuestrar al país al cual presumiblemente se le ofrece el rescate. Eso es lo que sucede con España y Rajoy. Pero lo que quiero señalar es que los diarios, por ejemplo en Clarín, en La Nación, le dan espacio suficiente a la crisis internacional, pero desligada del contorno interno. Vos lees las páginas internacionales, un cuadro realmente muy, muy tenebroso, pero no hay ninguna relación, es como si fueran dos diarios separados, no hay ninguna relación con cómo eso repercute en la política local, en la política nacional, en la economía nacional. En la vida cotidiana de los españoles, italianos y griegos, por ejemplo. Claro, pero fíjate vos que en la década del 90, en donde esos diarios apoyaban al gobierno que estaba en ese momento, al menemismo, cuando se produjo la crisis del tequila, la de Rusia, la de los tigres asiáticos, la devaluación del Brasil, explicaban todas esas devaluaciones, explicaban todas las contrariedades locales. Hoy, ninguna de las contrariedades locales, estos medios lo explican a través de la crisis internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa. La idea es pensar cuán menguados están estas movidas de sectores patronales agrarios y cuál es el significado de estas cacerolas revestidas de verde dólar. No sé si alguno que nos está escuchando participó o tiene un familiar o amigo que haya participado de estas caceroleadas en Santa Fe y Callao, o en Belgrano, en Caballito, cómo las han palpado. Les damos nuestras vías de comunicación. Tenemos Twitter, @GerardoYomal, podés ser seguidor y escribirnos. Te damos también nuestro contestador y el celular para que nos mandes mensajitos de texto. 15 51 74 94 21. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más, editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada?

el fortalecimiento del proyecto gubernamental. En un contexto de historia nacional donde hay militantes directamente de la fuga de divisas, esto fue un deporte histórico de la Argentina, ganar mucho dinero en nuestro país y sacarlo al exterior. Esto muestra que jamás la clase dominante de este país le interesó construir una nación, sino, bueno, mirar sus propios bolsillos. El gobierno, mal y bien, está tratando de enderezar esta historia que tiene décadas, que obviamente implica una batalla cultural, que está mal instrumentado. A veces parece que el gobierno no diferencia a la persona que quiere ir a comprar $200 y una multinacional norteamericana cerealera que está moviendo cientos y cientos de millones de dólares. Evidentemente, Cristina Fernández está y estaba muy asustada por la crisis internacional y ajustó todas las clavijas así de una forma prácticamente brutal, sin discriminar con el tipo que podía necesitar comprar $500, $600 para pagar un crédito hipotecario y los que manejan decenas de millones de dólares. Pero bueno, esperemos que se corrija y se diferencia, ¿no? Lo que define el economista Ricardo Aronsky cuando habla del dólar para el tipo que necesita comprar una casa o el dólar de la fuga, ¿no? De millones de dólares. Otra declaración es muy interesante de este sociólogo argentino radicado hace 15 o 20 años en Francia. Dice, cuando Alfonsín protegió a los especuladores de la patria financiera, negándose a tomar medidas necesarias para terminar con procedimientos que permitían el enriquecimiento escandaloso de una minoría en detrimento de la mayoría de la población, los medios vinculados con esta patria financiera miraban para otro lado y le criticaban, por ejemplo, el Plan Alimentario Nacional. Es decir, había subsidios para los especuladores de la patria financiera y eso no originaba ninguna crítica. En cambio, sí le originaba desde esos sectores crítica el Plan Alimentario Nacional. ¿Se acuerdan del PAN? Pero cuando el gobierno de Kirchner concede los planes Trabajar o las asignaciones por hijo a una población devastada por aquellas políticas neoliberales, lo acusan de clientelismo. Una vez más, la forma, el clientelismo, es una acusación que aparece cuando se trata de ciertos clientes y no de otros. Vamos a un tuit que nos manda Diego Faur. Dice, la imagen de caceroleros con pancartas, con dólares, mientras cantaban el himno, fue increíblemente bizarra. Muchísimas gracias a los tuiteros que se suben al tren. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos mensajes de texto, tenemos mensajes también de los oyentes que nos los dejan en el contestador y ya los vamos a escuchar. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 5.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además llevamos tu mascota. 1533-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168 Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444 www.inaes.gov.ar Boca juega en Cooperativa 770, la radio oficial del hincha de Boca. Relatos Juan Pablo Bazán, comentarios Gerardo Tierno. Acá tenemos que poner mucho énfasis entre todos. Todo Boca. Y un equipo deportivo que tiene la camiseta Geneise pegada en la piel. Por Cooperativa, radio que se siente. Radio que se siente. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. No te oí. En los días del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor. No sonaste ni de lejos, por los chicos, por los viejos, olvidados. No te oí. La verdad que la imagen de pedir por el derecho a comprar libremente dólares cantando el himno es, como decía Diego Faur, una imagen realmente bizarra. Fíjate este mensaje. Pudieron ver a los neonazis en el cacerolazo, indignados por el cepo al dólar. Y entonces hace una broma, dice, ¿no? El dólar no dependía de la banca judía. Dice chiste, ¿no? En realidad, se podía ver dos, por lo menos fueron reporteados, dos manifestantes que eran claramente skinhead neonazis, ¿no? Tenemos mensajes de los oyentes más que se suben al tren, dale. Estoy escuchando que dice que acá que el gobierno hace errores no forzados. O sea, el gobierno no tiene derecho a equivocarse acá. Lo único que se equivoca es el gobierno, para el señor Presma, me parece. Porque los errores, las mentiras y la violencia que se vio ahí en la plaza de la oposición hacia sectores del periodismo, eso aparentemente pasa desapercibido. Lo único que se tiene en cuenta son los errores del gobierno, que son como no forzados. El gobierno también tiene derecho a equivocarse, señor Presma. Hola, muchachos. Creo que debemos tener en claro que esta locura de los medios y de la sociedad rural, etcétera, es porque saben que cada día aumenta más la popularidad de Cristina. Esto no hay duda, por más que se diga otra cosa, y va a llegar el 2015 y va a salir la gente a la calle a decir que se cambie lo que fuera, pero que no hay otra persona, no hay quien pueda hacer. Evidentemente estos sectores que salieron a la calle, como dice el oyente, creo que no encuentran una representación política a futuro con mucha consistencia, con mucha fuerza popular que pueda, bueno, batirse positivamente desde el punto de vista de ellos en unas elecciones futuras, ¿no? Con relación al oyente que me criticaba, yo creo que desde el tren nosotros definimos claramente nuestra posición, apoyamos las grandes líneas del gobierno, e incluso esas grandes líneas desde el no al ALCA a la estatización de las AFJP, nosotros las sosteníamos antes de que existiera el kirchnerismo, de manera que de alguna forma el kirchnerismo viene a concretar algunas de las propuestas, que uno ha venido batallando a lo largo de su vida. Y me parece que una vez ubicado desde el lugar donde uno hace la crítica, es importante hacerla y no omitir los errores, porque la única forma, precisamente, de tratar de ir salvando o subsanando los errores es puntualizarlo, no omitirlos. En ese sentido, en el 25 aniversario del diario Página 2, en el discurso que dio la presidenta Cristina Fernández, de alguna manera hizo un agradecimiento a los periodistas, porque se ve que la presidenta es una lectora obsesiva de muchos artículos periodísticos, y bueno, ahí dijo que ella toma nota de las críticas que le hace el periodismo. Más oyentes que se suben al tren, a propósito de estas cacerolas y paros de sectores agrarios, si uno lo compara con lo que pasaba hace unos cuantos años, bastante débil. Sobre la expectativa que se ha ido gestando, Sergio Beristein afirmó que la expectativa de la gente sobre la inflación para el año próximo es del 38%, pero esa es exactamente la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Enrique. Hola. Resulta que el gobierno que salvó al país realmente de la bancarrota total, que ha hecho todo bien hasta ahora, que recuperó la dignidad, etcétera, etcétera, etcétera, de pronto cuando empieza la campaña de Clarín, está todo mal implementado, todo mal, y ustedes también se suman a eso. Recuerdo aquello de Lenin de los idiotas útiles, ¿eh? Es una lástima. Adiós, Carlos de Boedo. Sí, buenas noches. Bueno, habla Jorge Luis de Yacrepo. Bueno, usted lo que decía Prisman de la selección, cuando se decía que Messi no rendía, en realidad lo que no rendían eran los otros 10. Eso era el tema que pasaba. Y, por otro lado, en el gobierno, en realidad no es un problema de que el gobierno cometa errores o no. El problema son los otros. Es este 40% de gente que está en contra de todo y que quiere que esto se vaya todo al demonio. Y con respecto al cacerolazo que se hizo el otro día, si la gente que fue ahí trata de demonizar que el gobierno le da escuela, educación pública, que le da hospitales a la gente, realmente le está haciendo un gran favor al gobierno, ¿eh? Porque eso salió por televisión, gente que decía eso, y es realmente un pelotazo en contra para toda la oposición y para el grupo Clarín y todo lo que organizaron esa movida. Muchas gracias, Marcelo de Boston. Hola, el tren. Radio Mitre está denunciando en este mismo momento que faltan en todas las góndolas el mate cocido en saquitos, lo mismo que el té en saquitos. Yo quiero denunciar al chino, el supermercado chino que está en Carlos Calvo entre Castro Barro y Colombres, ya que tiene todo lleno, se ve que lo compró todo eso. Lo compraron ellos y dejaron al país sin mate cocido ni té. Juan de Almagro. Sí, Alejandro de Morón. Que Cristina vaya a matar o morir, como dijeron ustedes al principio, es la ley de entidades financieras, la reforma tributaria, no sé qué están esperando para grabar la renta financiera, el impuesto a la herencia que Martínez de Hoz sacó cuando él iba a cobrar una herencia, terminar con todos estos privilegios, la reforma tributaria, una reforma tributaria progresiva. Seguimos en el tren y el juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, está tomando como muy positivo el proceso histórico que estamos viviendo hoy en la Argentina y declaró: yo lo que estoy viendo es una dinámica y una evolución de la sociedad argentina que es impresionante. Si uno lee en perspectiva la cultura de nuestra sociedad hace 30 años, en relación a lo que soy, hay un cambio fundamental. Esto es una especie de Argentina año verde, me impresiona. A veces digo, bueno, muchachos, vayamos más despacio. Digo, pongo lo de Zaffaroni para poner otras voces, ¿no?, en este contexto político. Es una dinámica muy interesante, agrega el juez. Una sociedad que se va dinamizando, va avanzando, que se va abriendo la cabeza. Lo veo desde un punto de vista jurídico. Haber hecho desaparecer los edictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires, haber derogado el Código de Justicia Militar, intentar la reforma del Código Civil. Estamos moviendo cosas que eran resabios que habían quedado, pedazos de restos prediluvianos que habían quedado en nuestra historia, que se van moviendo y va cambiando la mentalidad de la gente, la apertura. Creo que se va dando una mentalidad verdaderamente plural y democrática. Bueno, Zaffaroni toma nota de los temas sociales, de convivencia, lo que tiene que ver con el Código Civil, el matrimonio igualitario y todas estas reformas que realmente, si uno mira para atrás, hoy suena como si fuera una Argentina año verde, ¿no? Al oyente que hace referencia, que dice que, bueno, que hasta ahora el gobierno había hecho todo mal, todo bien, y que ahora uno se sube a la campaña que realizan Clarín y La Nación, desde estos micrófonos hemos estado al lado del gobierno en los momentos duros, donde muchos no estaban, como por ejemplo con apoyando la resolución 125. Si el oyente quiere escuchar un programa de propaganda, el Tren no es precisamente un programa de propaganda oficialista. El Tren es un programa de apoyo crítico y que desde ese apoyo está dispuesto a señalar, y lo hace, aquellas falencias, aquellas insuficiencias, y no tiene ningún problema en elogiar todo aquello que consideramos es un avance hacia una sociedad más equitativa, más justa. Y justamente desde estos micrófonos surgió una propuesta que luego, bueno, leo el párrafo que con gran que con una gentileza muy especial del periodista Alberto de Arriba, que escuchó porque él fue reporteado ese día en esto acá en este estudio. Alberto de Arriba es uno de los columnistas políticos, hace el panorama político de los días sábado del diario Tiempo Argentino. En uno de sus párrafos de la nota titulada Paradojas de la vida diaria, dice el periodista Hugo Pressman, lanzó la semana pasada en el programa El Tren, que comparte con Gerardo Yomal en Radio Cooperativa, una propuesta que sonó un tanto provocadora. Dijo que sería saludable que los funcionarios especificaran sus ahorros. Víctor Hugo Morales convirtió esa idea en una sonora campaña que fue escuchada por la presidenta, quien anunció luego que cambiaría sus dólares por pesos. Bueno, la cuestión es que decíamos en este espacio que no sonaba muy convincente cuando hablaba Cristina Fernández y hablaba de especificar o hablaba de desdolarizar, si ella misma tenía en su haber, según su declaración jurada, más de 3 millones de dólares. Bueno, ahí tomó nota la presidenta y en eso rescatamos cuando un político sabe oír y no está encerrada en las cuatro paredes de la Casa Rosada, y ahí tomó la decisión de, bueno, de esta decisión particular, individual, que bueno, es simbólica. Reiteramos esta expresión tan conocida de que tratamos de ver el bosque y no quedarnos en el árbol. La cosa no es la particularidad, pero estas particularidades ayudan a la cosa general. Y la oposición, ya que tratemos un punto de la oposición, en una de sus variantes sobrevivientes, el Partido Capitalino PRO, intensifica el envoltorio de autoayuda de su perfil ideológico, anclado en los 90, y en el fracaso actual de las políticas ultra neoliberales que sostiene Merkel en Alemania y que impone en toda la eurozona. Algunas de las perlas del próximo discurso PRO. Estoy cerca de ti, entiendo lo que te pasa, siento lo que sentís. La cercanía la tenemos que producir en todos los terrenos, no solo en relación con el otro. En cercanía a la verdad, tomando en el plano carnal de la autenticidad. Nos despertamos pensando en lo que vamos a hacer, no en lo que va a pasar. Sentimos atracción por el presente. El futuro se simboliza en nuestros hijos. Así se hace concreto y real. Es un manual de autoayuda este discurso que piensa encarar el PRO en vista a su proyección nacional. Bueno, pero en ese sentido, bueno, sigue a sus filósofos de cabecera, filósofos entre comillas, me refiero a Ari Paluch y Alejandro Rosichner, ¿no? Que bueno, son parte de las ideas de estas dos personas, de las cuales evidentemente Mauricio Macri toma nota. ¿Y quiénes son los apóstoles que recorren el país con el libro de autoayuda bajo el brazo? Michetti, Berman y Del Cel. Bueno, ya que estamos hablando de Mauricio Macri y la oposición, que dice el tuit de el pibe Trosco,

franjas de la población, pero la mayoría de los trabajadores, la mayoría que vive en distintas provincias de la Argentina, vamos, el caso de Salta, Jujuy o Tucumán, donde las propiedades se venden en pesos, bueno, por ejemplo, ¿no? No están, digamos, detrás de este tema del dólar día a día. Otro mensaje de texto de Horacio de Plátanos hace referencia a la presencia en los medios de los Broda, de los Artana, de los Melconian, y dice: mientras hayan periodistas cipayos que le hagan reportajes a tantos cipayos, seguramente habrá mucha carnicería que venda carne podrida. Bueno, pero esto evidentemente ahí hay como una falla también de comunicación de parte del gobierno, que bueno, no se ven muchos comunicadores explicando de qué se trata cuando estamos hablando de algunas cuestiones sensibles que obviamente pueden ser aprovechadas por algunos, pero es verdad que también le pueden llegar a apretar el zapato a otros, ¿no? ¿Te acuerdas que los otros días salió el nombre de Tato Contisa? Sí, lo leímos en un tuit a propósito que hicimos un debate por el día del periodista, nuestro recuerdo también, ¿no? Una oyente, Verónica Randi, nos manda un poema de Tato Contisa, que lo escribió alguna noche del año 2005 en un mantel de Lalo de Buenos Aires. Muy cortito, dice lo siguiente: el tiempo nos anda por debajo. Nada ni nadie detiene los pasos que no damos. Viene la muerte, se va la vida. ¿Qué importa? ¿Qué otra cosa importa que el transcurrir inexorable? El tiempo siempre triunfa y siempre su derrota. El camino nos anda por debajo y nuestros pies apenas si fingen el camino. Yo que soy andante sin destino, dejo mis pies quietos para que anden. En el día de mañana, el tema, vamos a compartir un diálogo con el intelectual Vicente Cito Lema. Mañana a las 20 horas se va a subir al tren para, bueno, dialogar con nosotros. Inés Rodríguez Plana en la producción, el señor Flavio Blanco en la puesta en el aire. Nos reencontramos con ustedes mañana. Quedaron muchísimos mensajes. ¿Ah, sí? Que no hemos leído. Bueno, no, me refiero del Día del Periodista. Muchísima gente que nos envió, sí, a todos, sí, sí, ellos, a los que hemos leído sus mensajes y a los que no hemos podido leer, muchísimas gracias. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Tierra del Fuego. Evacúan a habitantes de la periferia de Ushuaia. Un grupo de vecinos que viven en las afueras de la ciudad debieron dejar sus viviendas a causa del temporal de nieve. Las personas fueron trasladadas a un albergue municipal donde pasarán la noche y permanecerán hasta tanto mejoren las condiciones climáticas. Unas 105 familias habitan el barrio Dos Banderas, ubicado en la zona alta de la capital fueguina, donde se estima que hay acumulado 1.5 metros de nieve. Países del Mercosur acuerdan impulsar acciones coordinadas para el desarme civil. Además, recomendaron utilizar el método de destrucción implementado por el gobierno argentino a través del Registro Nacional de Armas, que ya trituró y fundió más de 160.000 armas de fuego, entregadas mayormente en forma voluntaria. El acuerdo fue durante una reunión mantenida en Buenos Aires por los ministros de Justicia, de Interior y de Seguridad del Mercosur. Las armas que el Registro Nacional recibe son inutilizadas frente a la persona que la entrega, quien es recompensada con un incentivo económico de hasta 600 pesos. Servicio Telam para la radio. En su cumpleaños, Radio Cooperativa saluda a Cacho Castaña. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Somos Cooperativa. En Plotier, Neuquén. FM Estación Plotier 104.9. En Lobería, Buenos Aires. FM Radio Servicio del Pueblo 106.9. En Gualeguaychú, Entre Ríos. FM Total 93.7. Radio Cooperativa. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. AM 770. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Derechito hacia la Lotería Nacional, allí ya está ubicado Sebastián Fernández, quien nos brinda los primeros detalles de esta primera quiniela nocturna de la semana. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches. Un saludo grande y una buena semana para todos. Te cuento que acá estamos en vivo, como siempre, en el Vicente Casares, y está todo ok como para que se largue la edición nocturna de la quiniela nacional, sorteo 25.920. Las autoridades para este sorteo, el señor Darío Rossi, el jefe, el escribano, el señor Alberto Conforti. Quiniela edición nocturna que incluye la posibilidad 4433, así que Enzo, en un minutito nada más vamos a estar dando cuenta de los números, informando a todos los oyentes los números de la suerte. Muchas gracias, Sebastián, será hasta luego. Buenas noches. Muy bien, todo en condiciones allí en la Lotería Nacional, entonces aguardamos también en la provincia de Buenos Aires el pulgar hacia arriba para el comienzo de los sorteos. En Uruguay ya...